Descarga Caribeña con Braulio T. Hola amigos, muy buenas tardes, nueva edición de su programa Descarga Caribeña. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien. Hoy tenemos de artistas invitados en la música de trasfondo a los hermanos Bomba Rosario, para que tengan un programa bien alegre, contento, súper bueno. Pero no pueden hacer nada si no estoy yo, Braulio T. Y yo no puedo hacer nada si no están ustedes escuchándome, mis oyentes, aquí en Radio Antena Web, en este programa Descarga Caribeña. Mira, señoras y señores, hoy vamos a hacer nuestra primera parada a visitar a los hermanos haitianos allá en su país, en la República de Haití, y disfrutar de su música cadenciosa y sabrosa. Vamos a escuchar tres selecciones de ahí y después pasaremos a otro lugar. Amigos haitianos, para allá vamos. Más música en Radio Antena Web. Descarga Caribeña. Bomba Rosario. ¡Wow! Suspiro cuando bailamos, no sé por qué me siento romántico, me siento bien contigo, es tan divino, yo quiero bailar otra vez. Me gusta cómo tú mueves la cintura, me gusta cómo lo haces con soltura. ¿Qué es lo que pasa? Te sientes inspirada, estás bailando como nunca y todo el mundo mirando. Vamos, vamos, vamos, vamos, mami, no pares. Sacúdete, muévete, mami, repítelo otra vez. ¿Dónde aprendiste a mover tu cuerpo así? En la forma en que lo haces, pareces un cascabel. Yo no puedo contigo, eres mucho para mí. Y mientras trato, llévame suave. Me gusta cómo tú mueves la cintura, me gusta cómo lo haces con soltura. ¿Qué es lo que pasa? Te sientes inspirada, estás bailando como nunca y todo el mundo mirando. Vamos, vamos, vamos, vamos, mami, no pares. Sacúdete, mami, repítelo otra vez. Lo que pasa, te sientes inspirada, estás bailando como nunca y todo el mundo cintura. Me gusta cómo lo hace con soltura. ¿Qué es lo que pasa? Se siente su tirada. Estás bailando como nunca y todo el mundo mirando. Vamos, vamos, vamos, vamos, mami, no pares. Sacúdete, muévete, mami, repítelo otra vez. Sacúdete, muévete, mami, repítelo otra vez. Abrázame, bésame, mami, repítelo otra vez. Golden Web, sintonízate. Même si la page j'en comprends j'en de l'amour, si c'est sérieux, il toujours comprend que t'as poulé. L'olé, l'olé. Merci bébé à tes bons, qui j'en comme des remèdes. L'état d'amour, l'état d'amour, l'état d'amour. Gagnons bébé comme des remèdes, non pas m'entendre tous les samedis. Ouais, remèdes, ouais, remèdes, ouais, remèdes. Mais même si la saison bébé comme de l'amour depuis longtemps. Bébé, si la passion comprend comme de l'amour, tu sais sérieux, il toujours comprend que t'as poulé. L'olé, l'olé. Merci bébé à tes parents, qui j'en veux plus la mer. L'état d'amour, l'état d'amour. Oui. bebé, comme de l'amour, depuis longtemps. Buen amour, buen amour, buen amour. Mais même si la patte, comme de l'amour, dans le Seigneur, il toujours comprend que ta poule. Hola amigos, ¿escuchan el número telefónico? Ah, miren el teléfono. Bueno, acabamos de llegar de la bella isla de Haití, que están en la misma isla, por cierto, que Santo Domingo, se llama La Española. Pero ahora nos vamos a la República Dominicana a ver a nuestros hermanos dominicanos acá, con una canción escrita por Julio Jaramillo, pero interpretada por Anthony Santos, estilo merengue, Esta Noche en la Playa, una cosa así. Pero bueno, ahí vamos pronto a saber lo que es. Mientras tanto, sigamos disfrutando de más música aquí en Radio Antena Web, y gracias a los hermanos Bomba Rosario por darnos la música de trasfondo. Invitados especiales hoy. Que a ella le gusta,

Sí, mi gente, los hermanos Bomba Rosario aquí nuevamente dándonos la mano en la música de trasfondo. Esta música se llama Bomba. Bueno, hicimos un viajecito, nos quedamos en la isla de la Española, visitamos a Santo Domingo, a Haití primero, después a Santo Domingo. Ahora quién sabe dónde nos lleve. Pero vamos a escuchar con más música aquí en Radio Antena Web, su programa Descarga Caribeña conmigo, Braulio T. Sabroso como el oso. Oye, ¿qué pasó con el trago de la Robertito, Bení? Se me perdió en el baile, pues estoy muleta, caballero. La peluca. Qué bien toca la sáfara, caballero. Sí. Le cuento que en un baile un cojo fue a bailar, llevaba su muleta, mochila y su mujer. Mas yo le pregunté, ¿usted sabe bailar? Luego él me contestó, pregúntame otra vez, ¿dónde va ese cojo con muleta? Va a bailar. Voy yo pa' la rumba que también quiero gozar. ¿Dónde va ese cojo con muleta? Va a bailar. Voy yo pa' la rumba que también quiero gozar. Tira la pata, pata, tira, tira los brazos, arriba, arriba, arriba, tira los brazos, arriba, arriba, sí. Cachetona, cachetón. Sí, qué rico. Aquí, mamita. Pasito para la sábana, caballero. Ay, qué rico. Se me ha perdido. ¿A dónde estará mi mujer? ¿A dónde estará mi mochila? ¿Qué rumbo voy a coger? ¿Dónde acabó? Y mi muleta, cojo, se me ha perdido. ¿Quién sabe qué rumbo he cogido? ¿Quién sabe por dónde estará? La juma tan grande que tuve, no sé a dónde estará. Nos fuimos a bailar dando vueltas, Rodrigo la fue a comprar, Venancio la trajo corriendo, Roberto la fue a buscar. Oye, Calvo, y mi muleta, cojo, se me ha perdido. ¡Claro que sí! ¡Y la muleta! ¿Y mi peluca? Para que lo gocen en Cayele también. Lo que es el cojo, la muleta, la peluca, todo se va con zafra. Sí. Bueno, que sí. Para que luego se mi gente, por un caballero. Uepa, y otra vez viene el golpecito sabroso. ¿Qué tú el me dices de, eso? ¿El del cojo y la muleta? Sí, sí. Claro que sí. Oye, ¿dónde está mi peluca? La tiene zafra. La dejé en el baile, caballero. ¿Pero qué? Oye, mi muleta. Jesus. Jehová papá, no, pues Jesús no. Oba Jehová, pues Jesús no, no besoin le bien à protection, papa, papa éternel. Oba Jehová, pues Jesús no, nous connaissons un héros qui s'habite tout y est papa, papa aide-nous. Au grand Jéhovah, voyez ce sourd pour le papé. L'aine va arriver en haut, la va aider l'autre. Hola queridos amigos, ya estamos de vuelta de Panamá, República de Panamá y en Centroamérica, donde hay variedades de música caribeña, por eso yo me fui a Panamá a visitar. Ahora estamos por aquí dando vueltas y dándoles la mejor música aquí en el programa que ustedes escuchan, Descarga Caribeña, y los que están amenizando aquí en el fondo, trasfondo, son los hermanos Bomba Rosario. Saludos a toda mi gente ahí que escuchan este programa. Soy yo, Braulio T. Sigue disfrutando de más música. Vámonos para Jamaica con Delroy Wilson y también el campeón de los campeones, Bob Marley. ¡Nos vemos ahorita! ¡Wow! I'm in a dancing mood, baby, now. I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood. When you feel the beat, you got to move your feet. You got to clap your waist. You got all the soul deep down. But you get high. Oh, I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood. You got to move your feet. You got to clap your waist. You got all the soul deep down inside. Cause you get high. Whoa. I'm in a dancing mood. I'm in a dancing. I'm in a dancing mood. I'm in a dancing mood. Radio Antena Web, sintonízate. ask, is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind? Just save his own belief. One love. Is only I'm a Gideon. One love. So when the man comes, there will be no doom. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Say it. One love. What about the one? Bueno, mi gente, ¿qué parece? ¿Qué les parece? Acabamos de venir de Jamaica. Y todo bien, todo chéverón, ping pong. Sabrosa la música de Jamaica. Para que sepan, es reggae. Eso sí, de ahí vino el reggaetón, el esto, lo otro. Y ya tú sabes, un poco de esto y lo otro. Sigamos disfrutando aquí en Radio Antena Web en su programa Descarga Caribeña. Muchos besos, mi amigo, mis amigos. De mi parte, Braulio T. Aunque tú no quieras, te quiero. Aunque no me llames, te busco. Por más que te alejes, me acerco. Por más que resistas, escondas, te encuentro. Mi amor es tan fuerte y constante que estás atrapada en mi pensamiento. Y por donde quiera que vayas voy, por donde camines te seguiré. Y si tú eres brisa queriendo escapar, pronto me hago viento y te sigo a volar. Aunque no me quieras como yo quisiera, aunque no me anheles con loca pasión, me basta un instante que quema para darle vida a mi corazón. Aunque tú seas fría, yo seré un volcán que siendo tan mía parezca un guardián. Y por más que quieras romper tu promesa, si tu amor termina, ahora el mío empieza. Y por donde quiera que vayas voy, por donde camines te seguiré. Y si tú eres barca sin timón, yo seré el ancla de esa embarcación. Siempre está. pasa algo. Donde quiera que vayas voy, por donde camines te seguiré. No tienes que ser mi enemigo en tu revolución. No tienes que ponerme prueba. Te quiero de cualquier manera. Tan solo deja todo como está. No tienes que maquillarte a plena luz. Tú eres como un mediodía de cielo azul. No tienes que ponerle freno, no tienes que ir a los extremos. Tú más que nadie sabes que me tienes por lo que eres y por aquello que lleva tu profunda pasión. Y me tienes como niño en tus brazos, acostumbrado a quedar solo calor. No debes justificar tu proceder. Prefiero que defiendas lo que quieras creer. No tienes que decirme nada, me basta con tu mirada. Tú más que nadie sabes que me tienes por lo que eres. Aquello que lleva tu profunda pasión. Y me tienes como niño en tus brazos, acostumbrado a quedarse en un solo calor. Así. De cualquier manera me tiene para ti. Defiende lo que tú. compartir es algo natural en nuestra familia. Nosotros queremos ser parte de ella. Radio Antena Web, tu mejor compañía. Y acariciando tu mano en mi piel, tú me dijiste muy tiernamente: excúsame lo que voy a decir, por si te suena un poco atrevido. Y es que del cielo he bajado hasta aquí para pedirte que seas mío. Te haré olvidar tus dolores de ayer, y en el amor voy a hacerme bastante. Y te prometo aceptas como tu amante. Quiero sentir la compañía de tu cuerpo cada amanecer, para vivir de la alegría que resulta poderte tener. Y desde entonces mi amor eres tú, y ahora tu cuerpo reposa en mis brazos y me alimenta. Bueno, mis amigos, como ya ustedes saben, todo tiene que llegar a su fin. Gracias por la sintonía que han tenido hoy conmigo y con nosotros aquí en esta emisora Radio Antena Web. Y por escuchar este programa, Descarga Caribeña conmigo, Braulio T. Les damos las gracias a los hermanos Bomba Rosario por ser nuestra música de trasfondo esta semana. Y queremos que ustedes sepan que los amamos, los queremos. Y los vamos a ver la próxima semana si Dios lo quiere. Ahora nos vamos con una bella canción que dice así: Las cosas del amor. Hasta la próxima, mis amigos. Un besazo a todos. Les quiero. Braulio T en Descarga Caribeña. Hasta la próxima. Te atan al dolor y ven hasta mis brazos. Ábrele tu alma al llamado del amor y olvida aquel fracaso. Hoy has perdido las ganas de vivir y lloras tristemente. Ahora le niegas tu alegre sonreír al mundo y a la gente. Deja el recuerdo de aquel que te hizo mal. Yo te quiero amar. Yo te propongo luchar para vivir y amarnos tiernamente. Ser más valientes y juntos descubrir secretos del amor. Secretos del amor te esperan en mis brazos. Secretos del amor es tiempo de empezar. Secretos del amor y aquel triste fracaso. Secretos del amor lo debes olvidar. ¡Hey! Quiero amar, ven, ven conmigo amor. Yo te propongo luchar para vivir y amarnos tiernamente. Ser más valientes y juntos descubrir secretos del amor. Secretos del amor te esperan en mis brazos. Secretos del amor es tiempo de empezar. Secretos del amor y aquel triste fracaso. Secretos del amor.